Lee Hyun-sik, embajador del MINDEX de la República Popular Democrática de Corea, quien preside la delegación gubernamental, hizo uso de la palabra el día 13 en la 10ª reunión de países signatarios del Convenio sobre los Derechos de los Discapacitados que se efectúa en Nueva York de Estados Unidos. El jefe coreano mencionó sobre la política y esfuerzo del gobierno de la República para la protección y el fomento de los derechos humanos y la protección de derechos de los minusválidos, y dijo como sigue. La República firmó el Convenio sobre los Derechos de los Discapacitados en julio del año 2013, corrigió y enmendó la Ley de Protección de los Minusválidos conforme a la demanda del Convenio, y lo ratificó en noviembre de 2016. Ahora, nuestra República realiza la ofensiva general para cumplir la Estrategia Quinquenal para el Desarrollo de la Economía Nacional de 2016 al 2020, aún en el severo ambiente de verse amenazada permanentemente en lo político y militar de parte exterior. Apreciamos la colaboración internacional como la cooperación técnica y humanitaria de las organizaciones de la ONU para cumplir fielmente el convenio. Como un eslabón para la materialización de este convenio, se realizó con éxito a principios de mayo pasado la visita a Corea de la Relatora Especial de Derechos de Discapacitados, subordinada al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Rechazamos tajantemente la politización, la selección y la doble pauta para derechos humanos en la escena internacional de esta rama, y también nos oponemos fuertemente a cualquier intención de utilizar el problema de derechos humanos para ciertos objetos políticos. Es invariable la posición de nuestro gobierno de apreciar el diálogo y la cooperación para la protección y el fomento de los genuinos derechos humanos, tales como la protección de derechos de los discapacitados en la palestra internacional de derechos humanos. La República Popular Democrática de Corea, siendo país signatario del Convenio sobre los Derechos de los Discapacitados, no faltará a su deber en el cumplimiento de la meta de 10 años propuesta en la presente reunión e intensificará más el intercambio y la colaboración con las organizaciones internacionales como el Comité de Derechos de los Minusválidos y los países del mundo para contribuir con actividad al esfuerzo internacional por la materialización del convenio.